Pues estamos continuando con nuestro curso de interpretación bíblica. Hemos estado hablando de los cinco componentes de una buena interpretación, de una buena hermenéutica bíblica, usando el método histórico gramatical. Y hemos dicho esos cinco bloques son el contexto. Y en segundo lugar es el bloque de la gramática. Y ahora vamos a tomar en cuenta la gramática para hacer una buena interpretación de la Biblia. Y no te asustes si nos ponemos técnicos aquí, sino sé paciente, porque todo lo que vas a escuchar va a cobrar sentido para ti. Muchos de nosotros, desde que somos jóvenes, somos expuestos a la gramática porque es parte del conocimiento humano que se nos enseña desde las escuelas públicas o escuelas privadas en la parte de la formación educativa de todos nosotros. Pero pocos son los que llegan a apreciar el valor del conocimiento de la gramática. Y descubres cuando llegas a convertirte a Cristo y quieres ser un buen estudiante de la Biblia, con tristeza el tiempo que perdiste al no haber estudiado gramática con más empeño. Pero nunca es tarde para cada uno de nosotros, porque la gramática tiene un inmenso, un infinito valor para el estudiante de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su revelación con palabras. Nos los dio con palabras entendibles. Y Dios quiso usar el vehículo de comunicación que nosotros usamos, que es el lenguaje, para darse a conocer y dar a conocer su voluntad. De modo que Dios quiso, si así lo podíamos decir entre comillas, entrar en el juego nuestro. Quiso usar el mecanismo de comunicación que usamos nosotros, que es el idioma, para acercarse y comunicarse a nosotros. Es decir, Dios quiso seguir las reglas del idioma, las reglas del juego nuestro, que es el idioma, y esas son las reglas de la gramática. Dios usó el idioma para comunicar su mensaje respetando los formatos y los principios gramaticales. Si tú quieres conocer con precisión el mensaje de Dios, pues conoce la gramática en parte para estar seguro que tu interpretación es precisa. ¿Estamos claros? Entonces, la gramática es una ciencia muy abarcadora, y recuerda, el objetivo no es conocer la gramática como un fin en sí mismo, sino es usar la gramática como un medio para interpretar correctamente el mensaje de Dios. ¿Está claro? Así que aquí la gramática es una caja de herramientas. No es que nosotros ponemos las herramientas en un cuadro y la veneramos, no. Las herramientas las usamos para hacer el trabajo. Y esa es la gramática para nosotros. Y la caja de herramientas se llama gramática, y al abrir la caja de herramientas encuentro que hay diferentes secciones en mi caja de herramientas. Una de esas secciones tiene herramientas para conocer el significado de las palabras. Y esa parte del significado, su nombre técnico es semántica. Diga semántica. La semántica explica el significado de las palabras. Otra sección de la caja de herramientas tiene que ver con la forma. Tú clasificas ahí las herramientas según su forma. Pones todas las llaves de un lado, las pinzas de otro, los desarmadores en otra sección. Según la forma de la herramienta las clasificas. Y esta sección de la caja, según su forma, se llama morfología. ¿Cómo se llama? Morfología. El significado de las palabras es semántica y la forma de las palabras es la morfología. ¿Está claro? Luego hay otra parte de la caja de herramientas donde yo tengo las herramientas de acuerdo a cómo se relacionan unas con otras. Yo tengo, por ejemplo, una herramienta que llamo la llave de dados, y luego tengo dados. ¿Me doy a entender? Entonces los dados embonan perfectamente, y luego tengo extensiones. Todas esas herramientas se conectan unas con otras para darme la capacidad de hacer el trabajo completo. Bueno, en el estudio bíblico, en lo que respecta a la gramática, cuando las palabras se conectan unas con otras de una forma que me comunican un mensaje completo, ese acercamiento gramatical se llama sintaxis. Es decir, nos habla de la función, de cómo funcionan las palabras dentro de la oración gramatical. Entonces, la función o las relaciones de las palabras unas con otras se llama sintaxis. Diga sintaxis. Sintaxis. Si hablo del significado, ¿de qué estoy hablando? Semántica. Si hablo de la forma, ¿de qué estoy hablando? Y si hablo de la función o de las relaciones, ¿de qué estoy hablando? De la sintaxis. Esas son tres de las muchas ramas que tiene la gramática. Acuérdense que hay muchas otras. También está la ortografía, está también la fonética. Bueno, muchas otras que para propósitos de nuestro estudio no son de prioridad. sino estas tres en particular son las que más nos interesan saber. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien, entonces, comencemos hablando de la semántica en primer lugar. Cuando hablamos de la semántica como parte de la gramática, yo estoy en un pasaje bíblico, yo ya revisé el contexto histórico y literario de mi pasaje, lo segundo que debo considerar es sus palabras. Entonces, tienen que saber ustedes que, oiga bien esto, mi pasaje se forma de palabras, ¿sí o no? Mis palabras que forman el pasaje, la misma palabra, se puede mirar a través de tres lentes. Digamos, yo tengo estos lentes con los cuales yo leo y estudio. Luego tengo unos lentes oscuros cuando me da el sol muy fuerte. Y puedo, tengo otro par de lentes que son alternativos solamente para cuando los prefiero porque tienen otra forma y no tienen antirreflejante, qué sé yo. ¿Me doy a entender? Bueno, yo veo todo a través de los lentes, pero las cosas son las mismas siempre. Bueno, en tu pasaje las palabras están ahí, pero hay veces que tú tienes que observar una palabra desde la perspectiva semántica, qué significa la palabra, luego desde la perspectiva morfológica, cuál es la forma de la palabra, qué me comunica la palabra por medio de su forma, qué me comunica la palabra, cuál es el significado de la palabra en su contexto, cómo se usa correctamente en este contexto la palabra, y tercero, puedo ver la misma palabra, pero en su relación con otras palabras que tiene antes y después. O sea, es la sintaxis. La misma palabra desde una perspectiva semántica, desde una perspectiva morfológica y desde una perspectiva sintáctica. ¿Me están siguiendo? Yo les dije, nos vamos a poner un poco técnicos, pero si ustedes concentran su atención, ustedes no tienen nada de qué confundirse. Queremos conocer el significado, la forma y la relación de las palabras unas con otras dentro de mi pasaje y de los pasajes anteriores y posteriores. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, empiezo a hablar acerca de la semántica. Según la semántica, las palabras pueden ser de 9 tipos. ¿Cuántos tipos de palabras hay según la semántica? 9. Los menciono. Primero, el sustantivo. Estamos hablando del nombre de las cosas. Cualquier nombre de algo es un sustantivo, semánticamente hablando. ¿Está claro? Luego, las palabras que agregan información acerca del sustantivo son de 2 tipos. Número 1, los adjetivos. Son palabras que modifican directamente al sustantivo. Entonces, sustantivo, el nombre de algo, el adjetivo es una descripción o una palabra que agrega información del sustantivo. Tercero, artículo. El artículo también agrega información al sustantivo y sirve para decirme si lo define o no lo define. ¿Ok? Entonces, sustantivo, adjetivo y artículo. Estos 2 son modificadores directos del sustantivo, porque lo sirven para definirlo mejor. ¿Ok? Cuarto, pronombre. A veces que yo no tengo un nombre, el nombre se va por alguna razón y viene un sustituto. Y el sustituto del nombre es el pronombre, por eso se llama pronombre. Por ejemplo, podemos decir, Lupita estudia la Biblia. Lupita toma el lápiz. Lupita agarra la hoja. Lupita abre la Biblia. Nadie habla así. Entonces solamente decimos, Lupita estudia la Biblia, ella toma el lápiz, abre la Biblia y toma la hoja. Entonces la palabra ella sustituye a Lupita por motivos de propósitos para no sonar redundantes. ¿Me doy a entender? Los pronombres funcionan como sustitutos de los nombres. ¿Está claro? Y hay diferentes tipos de pronombres. Hay 8 tipos de pronombres. Hay muchos tipos de sustantivos, hay varios tipos de adjetivos, hay 2 tipos de artículos, hay 8 tipos de pronombres. Si tú quieres convertirte en un experto de la gramática, puedes ver mi video que se llama Gramática para el Estudio Bíblico. Es toda una serie de videos que tengo. Ve esa serie ahí en mi canal de YouTube, Gramática para el Estudio Bíblico. Y ahí tengo un video para cada una de estas palabras. ¿Ok? Bueno, pero siguiendo, estamos hablando de las palabras. Pueden ser sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres. Y luego tenemos el verbo. Estas 4 se relacionan unas con otras. Sustantivo, adjetivo, artículo y el pronombre son amigos porque están del mismo lado de la oración gramatical. Ya vamos a hablar cuando estemos hablando de la sintaxis que hay sujeto y predicado. Estos 4 tienen que ver muchas veces mayormente con el sujeto, aunque los pronombres a veces con el predicado. Pero bueno, seguimos, estamos todavía en la semántica, no se me confundan. La semántica habla del significado de las palabras, ¿ok? Y pueden ser sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos. Es decir, la palabra que comunica una acción, un estado dentro de la oración gramatical. Los verbos, ¿ok? Y ahí está el verbo, es motivo para mucho estudio. Esa es la palabra más exquisita que tiene el idioma, ¿ok? Después del verbo tenemos los adverbios. Se llaman adverbios porque agregan al verbo información. Lo que el adjetivo hace por el sustantivo, el adverbio lo hace para el verbo. Le agrega información al verbo, pero no solo al verbo. También el adverbio puede agregar información al adjetivo o el adverbio puede agregar información a otros adverbios, ¿ok? Entonces los adverbios son modificadores de verbos, adjetivos y adverbios también. Y luego después del adverbio tenemos las preposiciones. Las preposiciones son palabras que conectan palabras. Son pequeñas palabras y hay menos de 50 preposiciones en el idioma español, tan fácil como memorizarlas. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, y así toda la lista te la puedes memorizar. Si tú quieres, tengo un video que se llama de preposiciones en la lista que les dije hace rato, ¿ok? Las preposiciones conectan palabras unas con otras. Son como las bisagras que unen la puerta con la pared. ¿Está claro? Pero bueno, además de las preposiciones, repito, sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, tenemos las conjunciones. Las conjunciones también son palabras que conectan, pero no solo conectan palabras, las conjunciones conectan oraciones e ideas completas. Las conjunciones son, si las bisagras hacen un buen ejemplo para las preposiciones, diríamos que los pasillos hacen una buena ilustración para las conjunciones, porque los pasillos conectan secciones más grandes de la casa, mientras que las bisagras solo conectan partes del mismo cuarto. ¿Me doy a entender? Palabras conectadas por preposiciones, ideas conectadas por conjunciones. ¿Está claro? Pero son palabras que conectan. Y también tenemos, dije que son 9 palabras: sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción y la última palabra son interjecciones. ¿Cómo se llaman? Las interjecciones son las palabras que usamos para comunicar sentimientos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Wow! Todas esas palabras que normalmente encuentras con signos de admiración en los escritos son interjecciones. Son palabras que sirven para expresar una emoción. ¿Está claro? Según su significado, cada palabra del pasaje que tú estudias tiene que ser una y solo una de estas 9. No puede ser 2 cosas al mismo tiempo. Según su significado, según su sintaxis, sí podría ser diferentes cosas. Pero según su significado, solo puede ser una de las 9 cosas. La palabra que tú tienes enfrente, tu pasaje se forma de muchas palabras. Tú tienes que ser capaz de identificar las palabras que tienes enfrente, especialmente algunas que tú sientes que tienen una carga de información, de contenido que merece tu atención, identificar qué tipo de palabra es. Yo te voy a decir palabras que merecen tu atención cuando interpretes. La primera y la más importante de todas ellas siempre es los verbos. ¿Está claro? Los verbos merecen tu atención. ¿Qué realmente significa este verbo? ¿De qué está hablando? Segundo, los sustantivos. Los sustantivos también merecen tu atención de vez en cuando. Tú quieres estar seguro de qué es el significado de este sustantivo o del nombre de esta cosa o persona. También tú quieres saber a veces el significado exacto de una palabra conectiva, ya sea de una preposición o de una conjunción. Es decir, ¿qué relación establece esta palabra conectiva? ¿Qué me comunica? ¿Conecta causa-efecto? ¿Conecta propósito, razón, conclusión lógica, manera, modo? ¿Qué me está diciendo esta conexión? Cada palabra conectiva comunica algo, una relación. Entonces, todo eso nos lo permite el análisis semántico de una palabra. Pero dentro de la semántica, lo más importante a veces son descubrir el significado especial de un verbo, sustantivo o adjetivo. Son las principales palabras dentro de la perspectiva semántica. Ahora, si tu pasaje es muy extenso, pues tienes demasiadas palabras como para investigarlas todas, ¿no es cierto? Solo seleccionas unas cuantas que tú puedas percibir que merecen estudio. ¿Está claro? Pero lo ideal sería que tú fueras capaz de, cuando ves un pasaje bíblico, identificar cada una de las palabras por lo que son. Usemos un ejemplo, vamos a ver el típico Juan 3:16. Ya conocemos el pasaje, lo veo en la Biblia de las Américas. Yo tengo ahí, por ejemplo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo puedo decir que la primera es una conjunción, ¿por qué? De es una preposición, tal es un adverbio, manera es un sustantivo, amó es un verbo, Dios es un sustantivo, al es una preposición, es una combinación de la preposición a con el artículo el, a él junto, al, o sea que es un artículo y preposición juntos, mundo es un sustantivo común, que es una preposición, dio es un verbo, a preposición, su es un pronombre, hijo sustantivo, unigénito adjetivo, para es una preposición, que también, todo es un adjetivo, aquel es un pronombre, que es un, ya dijimos, es una preposición, cree es un verbo en subjuntivo, en es preposición, él es artículo, no es un adverbio, se es una forma reflexiva, después hablo de eso, pero pues estrictamente hablando, podríamos decir que es una especie de preposición. Pierda es un verbo en subjuntivo, más es un adverbio, tenga es un verbo en subjuntivo, vida es un sustantivo y eterna es un adjetivo. ¿Así? ¿Verdad? Ahora, yo puedo decirles, por ejemplo, usando el verbo amó. El verbo amó es un verbo que está en singular, tercera persona del singular, en tiempo pasado, modo indicativo, voz activa. Y esa es la segunda categoría de análisis de las palabras. La primera es semántica. ¿Qué significa? Yo quiero decir, ¿qué significa amar? ¿Qué significa amar en español? ¿Qué significa amar en el idioma original? Y si en el idioma original la palabra amar se usa de diferentes maneras, de todos esos usos que tiene la palabra amar en el original, ¿cuál de todos aplica en este pasaje? Solo uno puede aplicar. Una palabra no puede significar muchas cosas al mismo tiempo en un pasaje, solo una. Entonces, de todos los usos que una palabra tiene, ¿cuál de esos usos es el adecuado en este contexto? Ese es el trabajo del intérprete. En la observación identificas que es un verbo. En la interpretación tú identificas el significado de este verbo. ¿Cuál uso tiene? De todos los usos, ¿cuál es el significado correcto en mi contexto? Y también, si es importante, el análisis gramatical me da otros asuntos respecto al significado. Por ejemplo, aquí el verbo amó me dice que está en singular, es tercera persona del singular. Tengo que buscar en el sujeto que realiza este verbo, debe ser una persona en tercera del singular. Y en este caso, amó es Dios. Dios es un sustantivo que está en singular. Es masculino singular. Y el verbo amó es singular. Así que hay correspondencia. No puede decir los hombres amó. No hay correspondencia. No hay concordancia. Es el término gramatical. La concordancia gramatical es que el sujeto y el verbo están en el mismo número. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces yo ya estoy entrando a la segunda acercamiento gramatical. Vuelvan a sus notas. Yo les dije, hay categorías semánticas, que pueden ser 9. También hay categorías morfológicas. ¿Ok? Ahora, tomemos las 9 palabras que mencionamos en la perspectiva semántica. Ya dijimos cuáles son, las 9 palabras. Y esas 9 palabras las vamos a dividir en 2 grupos. Unas palabras se llaman variables y otras se llaman invariables. Las 9 palabras se pueden clasificar en 2 grupos. ¿Cuáles son? Variables, invariables. Las palabras invariables, desde la perspectiva morfológica, yo les dije, morfología quiere decir la forma. ¿Qué es la morfología? La forma. Desde la perspectiva morfológica, es decir, según su forma, las 9 palabras se pueden separar en 2 grupos. Las invariables, las variables. Las palabras invariables son palabras que nunca cambian de forma. No importa dónde aparezcan, siempre aparecen igual. Por ejemplo, Los adverbios son invariables, nunca cambia su forma. Les voy a dar un ejemplo. La palabra mucho es un adverbio, ¿ok? Mucho. Bueno, es un adjetivo, depende cómo lo uses, porque hay adverbios que son... Este es un adjetivo. Voy a usar otro para evitar... Todas las palabras que terminan en mente, excepto la palabra mente, todas las demás que terminan en mente son adverbios de modo. Si yo digo rápidamente, constantemente... Nosotros comemos constantemente, tú comes constantemente. Sean muchos, sean pocos, siempre este adverbio es nunca cambia su forma. ¿Me doy a entender? Porque es invariable. Bueno, las palabras invariables, desde la perspectiva morfológica, son el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Nunca cambian. ¿Está claro? Son invariables. Pero las primeras cinco son variables. Yo les dije, hay 9 tipos de palabras. ¿Está claro? Las primeras 5 varían o cambian dependiendo quién las usa. Las últimas 4 no varían. Son invariables. ¿Está claro? Ahora, en cuanto a las variables, empezamos con la primera. Sustantivo. ¿Se acuerdan? Luego dijimos también adjetivo, artículo y pronombre. Estas 4 tienen... Ahora, les voy a decir... Desde la perspectiva morfológica, a las variaciones de la palabra se les llama accidentes. ¿Cómo se les llama? Accidentes. Entonces, si yo digo que cuántos accidentes tiene una palabra, no es que la palabra se me cayó y se me rompió. ¡Ay, se accidentó la palabra! No estamos hablando de eso, estamos hablando de las formas. ¿Ok? Entonces, sustantivo, adjetivo, artículo y pronombre comparten solo dos variaciones o accidentes. Estas palabras solo tienen género, que puede ser masculino o femenino en español, pero en griego pueden ser masculino, femenino y neutro. Y número, que son singular o plural. Y en griego también son singular o plural, o en hebreo son singular, plural y dual. ¿Qué es dual? De dos. Esa es su peculiaridad del hebreo. ¿Está claro? Entonces, género y número. Por ejemplo, Dios. ¿Masculino o femenino? Masculino. En español es masculino y en griego también y en hebreo también. ¿Ok? ¿Singular o plural? Dios. Singular. Porque si fuera plural, ¿cómo diría? Dios. Muy bien. Esas son las variaciones de estas 4 palabras. ¿Está claro? El verbo. Aquí es donde ya entramos. Ahora sí se pone buena la cosa. Porque el verbo no tiene 2 accidentes, tiene 5. ¿Cuántos tiene? 5. ¿Y cuáles son los 5 accidentes gramaticales del verbo? Voz, modo, tiempo, número y persona. Vamos a empezar por los fáciles. Número. Igual que los otros, el verbo tiene número, puede ser singular o plural un verbo. No es lo mismo decir amó que amaron. ¿Amó cuántas personas? ¿Una o muchas? Singular, ¿verdad? Amaron, plural. ¿Se da cuenta? Entonces hay número. Luego hay persona. El verbo tiene personas. ¿Cuántas personas? 3 personas. Primera persona, segunda persona o tercera persona. Primera persona del singular, yo. Primera persona de plural, nosotros, donde estoy incluido yo. Segunda persona del singular, tú. Segunda persona del plural, donde estás incluido tú, ustedes. Tercera persona del singular, él, ella o eso. Tercera persona del plural, ellos, ellas. ¿Está claro? Entonces son las personas. Entonces, en cuanto al número, el verbo tiene 2, singular y plural, en cuanto al, en español al menos. En cuanto a las personas, el verbo tiene primera, segunda y tercera persona. En cuanto al tiempo, en cuanto al tiempo, lo más simple que podríamos decir es que hay pasado, presente y futuro. Pero en realidad, el tiempo pasado tiene diferentes opciones. Y el tiempo futuro también tiene algunas. ¿Ok? Entonces, en cuanto al tiempo pasado, una acción en español, un verbo en español puede ser en pasado, puede ser imperfecto, puede ser pretérito perfecto simple, puede ser pretérito perfecto compuesto, puede ser pretérito pluscuamperfecto. Eso es en cuanto al tiempo pasado nada más, ¿ok? En español. Tenemos el tiempo presente y luego tenemos el tiempo futuro, que también puede ser el futuro simple o el futuro perfecto, el futuro pluscuamperfecto, ¿ok? Bueno, todo esto lo ideal sería memorizarnos los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? El paradigma del verbo, hay tres tipos de verbos en español, los que terminan en ar, como amar, los que terminan en er, como correr o comer, y los que terminan en ir, como partir o vivir, ¿ok? Entonces, el paradigma de un verbo es cómo se conjuga ese verbo en las diferentes personas, en los diferentes tiempos, en los diferentes modos. O sea que, por ejemplo, el verbo amar, todo el paradigma del verbo amar sería yo amo, en tiempo presente, modo indicativo, voz activa, sería yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Es en tiempo presente. En tiempo futuro, yo amaré, tú amarás, él amará, nosotros amaremos, ustedes amarán, ellos amarán. En tiempo futuro simple. En tiempo futuro condicional, yo amaría, tú amarías, él amaría, nosotros amaríamos, ustedes amarían, ellos amarían. O si usas vosotros, vosotros amaríais, ellos amarían. Ese es el modo condicional. Digamos que lo usas en tiempo imperfecto. Yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, ellos, ustedes amaban, o vosotros amabais, ellos amaban. Eso es en imperfecto. Pero si fuera en tiempo perfecto, yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, ustedes amaron, o vosotros amasteis, ellos amaron. Eso es en tiempo perfecto simple. En tiempo perfecto compuesto, yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, ustedes han amado, ellos han amado, o vosotros habéis amado. Luego, en tiempo pretérito compuesto, perfecto compuesto, que dice, yo hube amado, tú hubiste amado, él hubo amado, nosotros hubimos amado, ellos hubieron amado, ustedes hubieron amado, lo dije invertido. Y luego en pluscuamperfecto, yo había amado, tú habías amado, él había amado, nosotros habíamos amado, ustedes habían amado, ellos habían amado. Esto solamente es en voz activa. Todo lo que acabo de decir, en voz pasiva. Todo lo que acabo de decir, en modo subjuntivo. Y así sucesivamente. Solamente para un tipo de verbos. Lo mismo aplica para los verbos que terminan en er y para los verbos que terminan en ir. Entonces, lo ideal sería que una persona tuviera la capacidad de ver un verbo y decir, este verbo está en modo, ¿qué tipo de modo? ¿En qué tipo de voz? ¿En qué tiempo exacto? ¿En qué persona? ¿Y en qué número? ¿Me voy a entender? Ahora, no he hablado del modo y de la voz. Vamos a hablar del modo. Hay diferentes modos del verbo. El verbo puede estar en primer lugar en modo indicativo. El modo indicativo del verbo es el modo que usamos para describir realidades. Indicativo, realidad. ¿Indicativo qué? Realidad. Si yo te digo, tú comes, estoy hablando como que es una realidad que ella come. Por eso usé el verbo en modo indicativo. ¿Está claro? ¿Sí? Comunico realidades. La persona oye, tal vez no sabe decir, ah, es modo indicativo, pero su mente le dice, está describiendo algo real. ¿Está claro? El modo subjuntivo. A diferencia del modo indicativo que comunica realidades, el modo subjuntivo comunica posibilidades. Esto no es una realidad, solo es una realidad potencial. ¿Está claro? No es lo mismo decir, ella come carne, a decir, que ella coma carne. ¿Entienden? No es lo mismo decir, come, que coma. No estoy diciendo que está comiendo, solo estoy diciendo que podría comer. ¿Me doy a entender? Entonces ahí dejé de usar el modo indicativo y estoy usando el modo subjuntivo. Tercero, modo indicativo. Perdón, ya lo dije ese. Modo imperativo. El modo imperativo se usa para comunicar órdenes, mandatos o ruegos. Órdenes, mandatos o ruegos. No es lo mismo decir, ella come carne, a decir, que ella coma carne, a decir, come carne. En español, el modo imperativo solamente existe para la segunda persona, tanto del singular como del plural. Come, coman, esos son imperativos. Tenemos que usar el modo subjuntivo adaptado para dar órdenes imperativas en español para otras personas que sea la segunda persona, o también podemos usar el tiempo futuro, como los 10 mandamientos que dice, No matarás. Está en futuro, pero es un imperativo. ¿Está claro? O al menos la idea es imperativa, es una orden. Pero el modo que comunica órdenes se llama imperativo. Pero no solo órdenes, a veces también comunica ruegos. Como cuando le dice a alguien, ayúdame Dios, ayúdame. El modo del verbo ayúdame es imperativo, pero el sentido es de un ruego. No le estoy dando órdenes a Dios, le estoy suplicando por ayuda. ¿Está claro? ¿Sí? Ese es el modo imperativo. Dije, hay modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, hay modo infinitivo. Diga, infinitivo. El infinitivo es el estado natural de un verbo sin conjugar. El verbo que termina en español, ar, er o ir. Caminar, no nos dice quién es el que camina. Correr, no nos dice quién es el caminar. Es lo que se llama una forma no finita. Es decir, no nos dice exactamente mucho. Solo es estado natural del verbo y se llama infinitivo. ¿Está claro? Entonces es el modo infinitivo. Dije, el modo puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo. También puede ser el modo condicional. Modo condicional. Modo condicional es el que usamos con las terminaciones ría. Comería, yo comería, tú comerías. Y está introduciendo una especie de condición, ¿me entiendes? Si tú pagaras la entrada al restaurante, tú comerías del buffet. Comerías. Comunica una condición posible de cumplirse bajo ciertas circunstancias. ¿Está claro? Todos estos son entonces diferentes modos. Modos. Y luego hay las otras formas no finitas. Hay formas no finitas de los verbos. Son tres formas no finitas de los verbos. Explico. Cuando digo una forma no finita o indefinida. Forma indefinida. Cuando tú conjugas el verbo primera persona del singular en tal modo y en tal voz, es un verbo conjugado. Pero cuando el verbo no está conjugado bajo de ninguna de esos esquemas, se dice que el verbo es indefinido y hay tres formas. Se es la forma la del infinitivo, ar, er, ir, la forma del gerundio, que termina con ando, yendo, y la forma del participio, que termina con ado, ido, y los participios irregulares, to, so y cho. Le voy a dar un ejemplo. Amar es infinitivo, forma indefinida, porque no se sabe quién es el que ama. Amando, gerundio, comunica una acción continua, pero todavía es indefinida. Tienen que aparecer ellos acompañados de otro verbo para cobrar precisión. ¿Me doy a entender? Amar, amando, amado. Amado. Es un participio. Estos tres funcionan, tienen una virtud de que funcionan de diferentes formas. Pero voy a dejar eso en pausa, al rato lo voy a volver a retomar. Amar, infinitivo. Amando, gerundio. Amado, participio. ¿Ok? Son también formas verbales indefinidas en español. No son verbos exactamente conjugados, pero todavía tienen apariencia de verbo. ¿Está claro? Bien. Eso es en cuanto a los modos. Y finalmente, en cuanto a la voz. Estamos hablando de los cinco accidentes morfológicos del verbo. Es decir, las cinco variaciones en la forma que un verbo puede tener dentro de una oración, un pasaje bíblico. Ya dije, la persona, el número, bueno, dije número, persona, dije el tiempo, hablé del modo y ahora hablo de la voz. En español, la voz puede ser activa o pasiva y hay modo reflexivo en español. Mientras que en griego y en hebreo, los idiomas bíblicos, hay voz activa, voz pasiva y voz media. La voz media en los idiomas originales corresponde al modo reflexivo en español. Ahora voy a explicar con ejemplos para que quede más claro. Un verbo está en voz activa cuando el sujeto de la oración es el que realiza la acción. Ella come carne. Come es el verbo, ella realiza la carne. Ella come un sándwich. Ella come un sándwich de jamón. ¿Ok? El verbo es come. Está en voz activa porque la persona realiza la acción. ¿Está claro? Entonces, ella come carne. La voz pasiva se invierte en los papeles. La persona que realiza la acción pasa al final de la oración. El objeto que recibe la acción, los efectos de la acción, pasa al principio. El verbo se modifica, se le pone el auxiliar ser o estar y el verbo cambia en forma participia. Entonces, en lugar de decir, ella come un sándwich de jamón, diríamos, un sándwich de jamón, lo que iba acá al final pasa al principio, un sándwich de jamón, y luego la persona que realiza la acción pasa al final, ella, y se agrega la preposición por. Entonces, un sándwich de jamón, por ella, y luego el verbo que está en voz activa, se le agrega el verbo ser o estar en el mismo tiempo y persona del verbo original. Aquí, ella come, entonces el verbo está en tercera persona del singular, tiempo presente, entonces come. Entonces, el verbo correspondiente del verbo ser o estar para este análisis gramatical es, ella es o ella está. En este caso, está. Está, está, es un verbo del verbo ser o estar, tercera persona del singular tiempo presente para el verbo estar. Entonces, este es el análisis de come, entonces es el análisis para el verbo ser o estar. Se suple esta parte acá, está, y el verbo original pasa a su modo participio, ado. Ado, ido o tosocho. Entonces, come, ella come, entonces comido es el participio del verbo come. Entonces, ahora finalmente todo armado, la voz pasiva, esta voz activa la invertimos por motivos de énfasis y entonces decimos, un sándwich de jamón es comido por ella. La idea es exactamente la misma, pero recaemos el énfasis en el objeto directo, que ahora se llama sujeto agente, el sujeto paciente, y allá es el complemento agente. Estoy demasiado técnico ya aquí en estas cosas, no los quiero confundir de más, pero solo deben de saber que existe esto, que existe la voz activa, que existe la voz pasiva. Afortunadamente, muchos programas de la Biblia de computadora, software bíblicos como el software bíblico Logos o eSort, tienen recursos donde ya te da el análisis gramatical. Si tú no te gusta la gramática, tú solamente pones el cursor del mouse sobre Logos. Por ejemplo, aquí los estudiantes que están enfrente mío pueden ver aquí a mi lado derecho hay una pantalla, ustedes no lo ven. Pero aquí estoy en porque de tal manera amó Dios al mundo. Si ustedes se fijan, pongo aquí amó, me dice aquí abajo que es un verbo aoristo, activo, indicativo, tercera persona del singular. ¿Observan eso? ¿Sí? Y en griego es agapao, el verbo original. Y el número de Strong es el número 25. Y si yo tuviera otros recursos como este que tengo aquí en mi software bíblico Logos, tengo un libro que se llama, si ustedes pueden ver el título de este recurso, se llama Ayuda, no, se llama Glosario de Terminología Morfológica Sintáctica. ¿Para qué sirve este libro? Digamos que yo estoy haciendo el análisis de una palabra. Por ejemplo, la que acabo de observar, el verbo amó. ¿Ok? Si yo quiero saber el significado de esa palabra en el idioma original, entonces yo tengo recursos aquí en el software bíblico Logos, me da, en griego es egapesen, así se conjuga el verbo griego, así está en el original, el número 25 de Strong, y le doy clic y automáticamente me abre un libro que es el Diccionario de Palabras Expositivas del Antiguo y del Nuevo Testamento de Vine. Y ese diccionario maravilloso me dice que este verbo griego agapao tiene diferentes usos. Y hasta me señala de una vez el versículo. Me dice, entre todos los usos que este verbo puede tener, que se mencionan aquí listados, ¿observan? El que se usa aquí para esto es agapao. Se usa en el Nuevo Testamento, letra A, pueden ver letra A, letra C, letra B, son los diferentes usos, o si no me equivoco, aquí yo tengo una opción en Logos, en donde me deja ver las, en este módulo no me permite, pero otro sí, me lo separa la A, la B así en lista para que no me confunda, pero si yo lo busco, estoy en el uso de la letra A, describe, dice, la actitud de Dios hacia su hijo, hacia la raza humana en general, que es, acá dice, constituye la palabra característica del cristianismo, bueno, ahí me da la explicación semántica. ¿Me estoy dando a entender? Pero en el otro módulo que les enseñé al principio, me da el análisis morfológico. ¿Está claro? Y si yo no sé mucho de eso, digamos, ah, yo sí me acuerdo que el maestro me explicó que era indicativo, pero ya se me confundió. Ya no era que era indicativo, era infinitivo y ya no me acuerdo cuál era cuál. Bueno, me voy a mi recurso que se llama glosario y aquí arriba yo pongo indicativo. Entonces pongo indicativo y busco tanto en griego como en hebreo, o están en orden alfabético si ustedes ven. Entonces yo busco indicativo, vamos a buscar, aquí está indicativo. Y me dice, el indicativo es el modo en que la acción del verbo, el estado que describe el verbo, se presenta como verbo. real. ¿Se acuerdan? Digamos que aquí me dice que está en tiempo perfecto. ¿Y qué era el perfecto? Ya no me acuerdo qué era el perfecto. Perfecto. Y ahí te va diciendo los perfectos que hay. ¿Me doy a entender? Por eso yo les dije en el otro curso anterior cómo estudiar la Biblia, herramientas de estudio bíblico, consíganse un diccionario de la gramática, para que cuando ustedes estén haciendo, yo no me acuerdo qué era el subjuntivo, te vas a tu diccionarito, subjuntivo, o posibilidades, no realidades. Ahora, ¿qué es lo mejor, tener el diccionario o sabértelo de memoria? Pues sí, ¿verdad? Dices, ay, pastor, admiro su fe. Pues sí, tengo fe en que algunos de ustedes, digo, ¿cuántos están, esta pregunta la he hecho antes, ¿cuántos de ustedes están haciendo planes para abandonar el cristianismo? ¿Nadie? ¿Cuántos están haciendo planes para crecer en el conocimiento del Señor? Entonces, bueno, si no están haciendo planes para abandonar el cristianismo, bueno, pues con paciencia van aprendiendo gramática, a su propio ritmo, a su propio paso, ¿no es cierto? Bueno, algunos me miran como diciendo, esta es fe. Sí, sí, sí, sí tengo fe. Y si no quieren, pues inviertan en recursos como estos. Ustedes ahorran, y cuando puedan pagárselo, se compran sus recursos y se ahorran también mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí. No puedes estudiar griego, pero tienes un paquete de ayudas que te va a ayudar y va a compensar el déficit de conocimiento que tienes, pero ya tienes recursos que te lo van a decir. Muy bien, entonces estábamos hablando del análisis gramatical del verbo y estábamos explicando el modo. Entonces yo estaba diciendo que el verbo puede tener voz activa, voz pasiva, pero también dije que hay voz media. La voz media es cuando el sujeto de la oración realiza la acción, pero él mismo recibe el efecto de la acción. En español no tenemos voz media, tenemos modos reflexivos. Es decir, cuando decimos, yo me preparé un sándwich. Yo y me son pronombres, primera persona del singular. Pero uno es un pronombre personal en forma subjetiva porque funciona como sujeto. Y me es un pronombre personal en forma objetiva porque funciona como objeto directo. Yo hago la acción, yo recibo el beneficio de la acción. Y en este caso, más bien me es un objeto indirecto. El objeto directo es el sándwich. Yo preparo un sándwich para mí. Yo hago la acción y yo recibo el beneficio de la acción. ¿Me doy a entender? Bueno, esto es forma reflexiva en español. En el idioma original sería voz media. La persona hace la acción, la persona recibe la acción también. ¿Está claro? Muy bien. Esos son, entonces, los análisis morfológicos de las palabras. Dije que hay tres tipos de análisis gramaticales que a nosotros nos interesan. El semántico, ¿que habla de qué? Significado. El morfológico, ¿que habla de qué? La forma. Y el sintáctico. ¿Está claro? Ahora, antes de entrar al sintáctico, ustedes me ven con cara de, ¿y para qué estudiar tanto? Para mucho. Les voy a dar un ejemplo. Si Dios elige usar el modo indicativo en voz activa de un verbo, ¿no creen que cuenta? A diferencia si usa el modo subjuntivo o en voz pasiva, ¿no influye eso? ¿Verdad que sí? Si tú sabes que el modo indicativo habla de una realidad y que el modo subjuntivo no habla de una realidad, ¿tú crees que eso no influye en la hora de interpretar? Totalmente. ¿Pero quién puede ver eso? Solo el que conoce. ¿Captan? Algunos han dicho, ¿cómo le hace pastor para predicar un sermón de una hora de un solo versículo? Ahora ya están descubriendo mis secretos. ¿Verdad? ¿Se imaginan solo de análisis gramatical cuánto se puede observar? Ya no estamos hablando del contexto. ¿Cuánto, nomás con la gramática, cuánto se puede observar de un texto? Pues según el número de palabras que tú tengas. ¿No es cierto? Entre más grande el pasaje, más trabajo posible. ¿O no? ¿Verdad? Yo les di el ejemplo de Juan 3:16 y les di el análisis semántico general, general, de cada palabra de ese versículo. ¿Cuántos versículos tiene tu pasaje de estudio bíblico? Y yo solamente les dije, por ejemplo, hay 8 tipos de pronombres. No les dije cuáles son. Hay 8 tipos de adjetivos, no les dije cuáles son. Hay diferentes tipos de sustantivos, no les dije cuáles son. Ya les dije cuáles tipos de accidentes gramaticales hay para el verbo. Pero nada más les di un ejemplo de un paradigma, del paradigma del tiempo presente, modo indicativo del verbo amar. Pero les dije también los verbos que terminan en er y en ir, y que están en paradigma no solo en modo indicativo, sino que están en modo subjuntivo y en modo optativo, bueno, en modo potencial, que es el modo condicional, y en modo imperativo. Y eso es en voz activa, además en voz pasiva. Entonces, algunos de ustedes dicen, no, les dije al principio del curso, ahorita son como niños inocentes, que viven muy felices, ¿verdad? Pero después del curso, eso lo dije antes de la grabación para los que nos miran el video, ya después que vean el curso van a decir, wow, pero no está mal. Es como alguien que ha vivido ciego toda su vida y vive feliz. Vive ciego y vive feliz. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser ciego o ver? Pero eres feliz y eres ciego y eres feliz. Dices, no le hace, prefiero ver. ¿Verdad que sí? Porque si ves, podrías ver cosas feas. Sí, pero también hay muchísimas cosas hermosas que podrías ver. ¿No es cierto? Entonces, ¿vale la pena correr el riesgo? ¿Entre ver y no ver? Y después que ves, imagínate que nunca viste. Y de pronto alguien te lleva al campo en un día despejado y limpio, con luna llena, y te hace voltear hacia el cielo. Y lo que tú fuiste ciego, de pronto ves que ahí hay millones de estrellas, de tamaños y colores diferentes. Y quedas pasmado, ¿no? De asombro. Y luego te lleva un bosque de día y te deja ver desde la colina de una montaña todos los árboles y los paisajes que ves ahí. ¿No te gusta lo que ves? Y te dicen, a ver, cuenta los árboles. Oh, no. A ver, ¿qué ves ahí? Y dices, no, es que es demasiado lo que puedo ver ahora. No tengo tiempo para decirte todo lo que veo, pero es maravilloso. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa con el estudiante bíblico, que empieza a ver todo lo que un pasaje dice y dices, qué tremenda avalancha de información preciosa nos da Dios en su palabra. ¿No es cierto? Pero algunos dicen, ay no, qué trabajo, ya me cansé de ver, mejor hubiera sido ciego. No, nadie dice eso en su sano juicio, que ame la palabra de Dios, ¿verdad que no? Todo lo contrario. Dice, no, no importa que no pueda contar todas las estrellas que hay en el firmamento, no importa que no pueda ver con lujo de detalle todos los matices del verde de cada árbol y cada uno de sus cientos de miles de hojas, de cada uno de los cientos de miles de árboles que se ven en un firmamento, todavía quiero pararme y verlo, lo que pueda ver, porque vale la pena. ¿Sí o no? Eso es lo que vemos aquí con el estudio de la Biblia. Entonces, eso fue un paréntesis para animarlos a que no se desalienten por causa del trabajo que implica la gramática. Pues tenemos que seguir porque tenemos mucho que decir, el tiempo no perdona, estamos en la gramática. Entonces, ojo, esto es, todavía estamos dentro del bloque, el bloque que llamamos gramática. Dijimos que hay 5 bloques, ¿verdad? Para interpretar la Biblia. El bloque del contexto, el bloque de la gramática, o sea, el idioma en sí. También tenemos el bloque del sentido, los géneros literarios y la teología. Ahora, estamos dentro del bloque de la gramática. Vamos a hacer una pausa por cuestión de extensión aquí. Y dentro del bloque de gramática enseguida vamos a hablar también de la importancia de los idiomas originales y sus peculiaridades a diferencia del idioma español. Y también vamos a hablar de la sintaxis, que no hemos entrado a hablar, es decir, la relación entre las palabras, ¿ok? Entonces, en el siguiente video seguiremos considerando la gramática para la interpretación bíblica.